Estamos al aire de Primera Tarde en Radio Municipal Santa Rosa y bueno, como no podía ser de otra manera, hoy 28 de julio de 1984 se constituía la Fundación Chadilobú, ¿no? Una de las instituciones más representativas que tenemos en nuestra provincia en la lucha por nuestros ríos, ¿no? Para hablar mejor, pensamos mucha gente con Gustavo y dijimos, ¿por qué no hablar con quien tiene su programa justamente aquí en nuestra radio? Ahora le vamos a preguntar cuántos años, pero me parece que va paralela a la creación de la radio, dedicado, por supuesto, a la Pampa, provincia de los Ríos Robados, que lleva ese nombre y pertenece a la Fundación Chadilobú. Estoy hablando de Norma Araujo. Hola, Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, dejé de verte por las mañanas, pero bueno, ahora te encuentro vía telefónica ahí y podemos charlar. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Excelente, la verdad que sí. Bueno, son esas pequeñas cosas que uno extraña de estar a la mañana, de cruzarse con gente como vos, Norma. ¿Cómo estás vos? Bueno, y ¿cómo vivís esta fecha tan conmemorativa para la Fundación? Mira, para nosotros, primero que nada, bueno, saludar a toda la audiencia y darles las gracias a ustedes que me han invitado. Y bueno, a poder hacer conocer a todos los oyentes de la radio municipal y de tu programa, los interiores, por así decir, de la Fundación Chadilobú. La Fundación Chadilobú hace 38 años que existe. En el año 1984 sale a la luz, un 28 de julio. Sí. Y bueno, anteriormente, digamos, sus antecesores fueron la CODRIC, que era también un consejo de gente, digamos, de notables de nuestra ciudad y de toda La Pampa para poder defender nuestros ríos cuando ya, viste, el río Atuel estaba cortado desde el año 49 cuando se crearon las represas de los Nihuiles. Así que en Mendoza sigue considerando que los ríos, como nacen en sus montañas, son de ellos. No es así, porque el río tiene su cauce y es interprovincial, sobre todo con La Pampa. Bueno, entonces en el año 73 se cortó por el golpe, no, perdón, en el 76 se cortó la CODRIP. Es decir, que funcionó desde el 1973 hasta el 1976, que ahí el golpe de Estado, bueno, claro, desorganiza todas estas instituciones. Sí. Entonces, apenas nacida la democracia en el 1984, se reúnen muchos de los que habían estado en la CODRIP y, bueno, dan nacimiento a lo que es la Fundación Chadilobú. La Fundación Chadilobú, como te decía, y decías vos también, hace 38 años que viene defendiendo nuestros ríos y el medio ambiente. Sabemos que la ausencia de los ríos perjudica notablemente al ambiente. Así que, bueno, en nuestro este, donde cruzaba el Atuel, también el Salado, que nos cortó entre San Juan y Mendoza, nos cortaron Río Salado, Chadilobú, Curacó, que ese primero viene por el desaguadero y desagua en La Pampa, formando el río Chadilobú, como te decía, o Salado, Curacó, y termina en Curacó, que es en el río Colorado, y ahí desagua al mar. Bueno, con las represas que se han instalado y formado en Mendoza y San Juan, nos han quedado estos dos ríos terriblemente secos. Sí. El pampeano, el oesteño en este caso, es el que es el más sediento de todos. Totalmente. Y con todo lo que eso implica, Norma, ¿no? Porque, por supuesto, implica una pérdida de flora, de fauna, y por sobre todas las cosas, una pérdida muy grande y mucha migración acá a la ciudad de Santa Rosa por parte de los puesteros pampeanos, ¿no? A los que tantas canciones, poesías, historias se escribe. Claro. Y bueno, nuestros paisanos como Félix Domínguez y otros, otros, Cochengo Miranda y un montón de notables más de ahí del oeste, crearon un cancionero popular en donde hacían el reclamo de el Tutacuello también, el reclamo de nuestros ríos, sobre todo de la Tuerco, es donde cruzaba por el oeste pampeano, que es este Algarrobo del Águila, Santa Isabel, este, bueno, todos esos pueblitos de ahí. Bueno, y la cuestión es que pese al cancionero, que son los primeros reclamos que tuvo la Pampa, siguió entonces la fundación. La fundación ha venido trabajando también con gente muy importante, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y conocimiento, digamos, intrínseco de lo que es el río y la tierra y la necesidad. Por ejemplo, ahora estamos organizándonos un poco para reclamar los humedales. Claro. Los humedales, otro como tema. Bien vos decías también, traían aves, traían animalitos, traían de todo. Inclusive era abrevadero de la hacienda y servía también para consumo humano, es decir, el río y los todos esos derrames que se hacían eran muy importantes para el pampeano oesteño. Así que bueno, todo eso desapareció, lamentablemente nos quedamos así, digamos, en la queja, pero actuando también, porque no siempre hemos hecho reclamos diplomáticos, por así decir, pero la verdad es que no Mendoza no afloja. Así que ahora estamos, de alguna forma, hemos llegado a la Corte Suprema de Justicia, en donde el último fallo a favor de la Pampa fue que nos tenían que dar 3 metros cúbicos, 200 por segundo, que eso hacía que se pudiera mantener la flora y la fauna del río. Tal cual. Que pudieran venir nuevamente las aves migratorias, animales, y poder beber la hacienda. Así que bueno, pero Mendoza está cerrada y no afloja. No. Lo que nos queda es el río Colorado también, que el río Colorado abastece de agua potable a gran parte de la provincia, viste, desde el río Colorado hasta Santa Rosa y pueblos intermedios. Norma, sí. ¿Quién pensás vos que, en dónde se empezó a hacer la diferencia en tantos años de lucha por nuestros ríos? Bueno, que llegó hace poquito a las declaraciones de Alberto Fernández cuando estuvo en Pico, de decir no al portezuelo del viento. ¿Cómo quién pensás que hizo la diferencia en todos estos años, que hizo ese quiebre de decir... La lucha va en serio, a ver si reaccionan, este llamado de atención a Mendoza. ¿Quién pensás en dónde se genera ese quiebre de cambio de mentalidad? Es decir, ya, porque hasta ahora venía relajado Mendoza, hasta hace unos años. Sí. Lo que pasa que también nuestros senadores y diputados hacen una visualización de la problemática a nivel nacional, entonces nuestros gobiernos, en este caso Alberto Fernández, ha tomado conciencia y bueno, han venido algunos funcionarios, altos funcionarios aquí a La Pampa, y han visitado el lugar. Y bueno, han visto in situ la situación que estamos padeciendo. Sí. Pero además el cauce de tanta escasez de agua se está perdiendo, están invadiendo los tamariscos, así que si llegara a venir mucha agua se desborda enseguida, que es lo que padece la gente de La Puntilla. A nosotros nos parece que esta visualización de nuestros políticos pampeanos, funcionarios pampeanos que están en Nación y que son diputados también provinciales, han hecho visualizar y bueno, y han tenido alguna disputa interna en el Congreso sobre el tema de portezuelo con los mendocinos. Aclaremos que el pueblo mendocino no tiene nada que ver en este caso, en la lucha nuestra, claro, sí, y cuando sí, sí. Nos referimos a Mendoza o los mendocinos. Son los gobiernos que tienen intereses creados Y bueno, y entonces no nos dan el agua, porque el pueblo mendocino está muy de acuerdo con que la provincia de La Pampa siga reclamando eso, y creo que también han llegado a nivel nacional, hace unos 2 años, me parece, antes de la pandemia, hicieron una movida muy importante en Mendoza, que salieron de un pueblito del sur de Mendoza y se llegaron hasta la capital, haciendo una marcha muy importante por defender la ley 7722, que es la que modificaría, que es lo que querían ellos desde el gobierno, estoy hablando, para su propio beneficio. Entonces, el agua a los mendocinos les es muy cara en cuanto a la necesidad y el costo que tiene. Porque además, como tienen tantas explotaciones desde el petróleo, desde la minería, todo eso, entonces se utiliza el agua buena en ese sentido, porque después, una vez que se utiliza en las mineras o en el petróleo, ese agua es descartable. Entonces a ellos les cuesta mensualmente un alto precio al mendocino. Entonces, por eso se queja. Y como querían cambiar esa ley, se pusieron en contra. Porque no solamente es costosa, sino que no tienen muchos cortes. Porque también desde aguas arriba, los mismos mendocinos terratenientes son los que cortan el agua para quedársela en el campo de ellos. Entonces, los de aguas abajo son los que padecen, porque a veces General Alvear y San Rafael no tienen agua a veces ni para beber. Así que lamentablemente es así. Y la fundación viene abriendo los ojos a toda la comunidad pampeana desde, ya te digo, de esa data, y bueno, es como que hace unos años tomaron conciencia, porque claro, nosotros acá los santarroseños o algunos de pueblos del norte no entendían mucho cómo era el tema del río Atuel o el Salado, pero los oesteños sí. Entonces la fundación, el trabajo y el esfuerzo que hizo a través de investigaciones y estudios científicos fue visualizar toda esta problemática. Y yo creo que hoy no hay un pampeano que no tenga conciencia de reclamar el río Atuel o el Salado. Olvídate. Sobre todo el río Atuel, sí. ¿Y cómo es para vos, qué significa para vos darle esa voz de difusión, que hayan puesto también desde la fundación esa fe en vos para hacer este programa en el que han pasado muchísimos referentes, desde ingenieros, poetas? Sí, ambientalistas, recursólogos, sí. todo ese tipo de gentes, que realmente hay muchísimos con un alto perfil científico, y bueno, nos dejan la riqueza de sus conocimientos. Totalmente. Yo este programa lo estoy haciendo siempre avalado por la Fundación Chadile Ubu, la FUCHAD, cariñosamente como le llamamos, desde el año 2017, que amablemente nos permitió, yo no me acuerdo quién estaba en la intendencia ese momento y ahí en prensa, pero bueno, fueron muy gentiles, muy amables, nos permitieron entrar a la radio, que es hermosa, con un personal muy amable, muy agradable, que se trabaja con muy buena sintonía, desde el operador, los compañeros, bueno, los locutores, todo eso, los colegas. Ahí te conocí a vos. Claro. Bueno, ya conocí a tu tío, Beto Leguizamón, sí. Gran músico también, y también decidor de los reclamos, sí, de nuestros ríos. Tal cual. Que ha musicalizado muchas poesías de Edgar Morisoli, en donde Edgar no hay un poema, una poesía o un texto en donde no esté reclamando nuestras aguas. Tal cual. Y ponderando también al río Colorado, que él estuvo tanto tiempo. Para mí, ya te digo, el poder hacer este programa de la Fundación Chadile Ubu, La Pampa, la provincia de los ríos robados, para mí es un gran orgullo, una cosa que nunca pensé poder llegar, porque he llamado, yo en mis otros programas que tengo, mis otros programas radiales, siempre a la gente de la fundación para que expresen sus conocimientos y sus reclamos. Tal y cual. Bueno, y empezar a ir conociendo y admirando que de manera desinteresada, con un vigor, con una fuerza, esta gente ha emprendido una lucha que en muchos gobiernos provinciales ha sido invisibilizada. Pero bueno, tenemos la suerte que ya desde el gobierno del ingeniero Berna, que nos ha dado un apoyo muy importante, y bueno, con este gobierno de Cilioto también, que nos dan un impulso muy importante y nos escuchan, mucha visualización, vamos a repetir esta palabra, del la problemática del salado, amén de que venía el de la Tuel, lo planteamos nosotros ahí en las reuniones de la gente, como es del grupo de hídrico. Tal cual. Porque ignoraban muchos de los funcionarios ignoraban esta problemática. Entonces, al hacerles ver esta situación, empezaron a profundizar el tema y nos han dado una mano impresionante. Nos ha ayudado muchísimo. Ya lo creo. Entonces, siempre tenemos el apoyo de los gobiernos sucesivos, hasta el actual, y a nosotros nos da confianza en ese sentido, porque además tenemos una biblioteca, tenemos un archivo histórico de los reclamos del río Atuel y el Salado, impresionante, muchísimas, que muchos de los estudiantes universitarios de nuestra Universidad Nacional de La Pampa han hecho tesis y tesinas con toda nuestra documentación. Claro. Entonces, y bueno, con el apoyo de alguna, qué sé yo, aclaración de nuestra gente. Hemos tenido gente como Miguel Malán, que lamentablemente era un geólogo, pero capísimo, no sé si vale el término, pero excelente, pero con total seriedad y conocimiento nos ha asesorado y ha estado en la comisión. Bueno, ni hablar de Edgar Morisoli, también mucha gente empapada en la temática, que siempre nos ha asesorado y ha colaborado para que la fundación siga creciendo. Hoy estamos, un grupo de gente que necesitamos, a veces, por eso lo voy a decir, porque siempre que invito también al presidente, al vice o al secretario, una renovación sanguínea, por así decir, necesitamos jóvenes. ¿Viste? Sí. Porque casi todos somos mayores los que tenemos un poco más de conocimiento. Entonces necesitamos esa renovación etaria de jóvenes que nos permitan tener continuidad. Porque, totalmente, ¿viste? Al ser mayores nosotros no vivimos, sí, no vamos a vivir para siempre. Sí. Pero entonces ese tipo de gente que se acerque, los jóvenes, ¿viste?, que aprendan, porque no se aprende de un día para el otro esta problemática, es muy profunda. Entonces, es tan importante. Y bueno, ya te digo, yo con mi programa hago una difusión muy importante, que agradezco muchísimo a todos los directivos y la gente de la Radio Municipal Santa Rosa, 94.7, que nos dieron la posibilidad de poder difundir nuestras demandas, nuestros conocimientos, toda la trayectoria que nosotros tenemos. Y bueno, es un placer para mí siempre tener un invitado de lujo, como son todos. Y bueno, hasta ahí llegamos, y creo que mientras me dé el cuerpo y la cabeza, seguro lo seguiré haciendo. Seguro que sí. Sí. Norma, mucho placer, sí. Muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Le recordamos a la gente que todos los miércoles a las 12 sí. Sale La Pampa, provincia de Los Ríos Robados. Exactamente. Así que, bueno, con mi conducción, programación, yo rescato que también difundo el cancionero pampeano y sobre todo el de Los Ríos. No pongo nada que no sea de ese tipo de música, donde mencione los reclamos del río o los esplendores de la época del río, los desbordes, como se viene el salado, que de Burillaques, y la poesía de Bustiaz Ortiz, que también ha reclamado muchísimo. Así que bueno, toda esa difusión que es muy importante del cancionero, tenemos un cancionero riquísimo, tanto pampeano como el cancionero de Los Ríos. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo esta nota. Bueno, a lo mejor estuve un poco verborrágica, pero lo hago con mucho entusiasmo y cuando me preguntan algo, sigo hablando con mucho entusiasmo. Y que siga así, Norma. Agradezco mucho a vos y a Gustavo. Y bueno, será hasta más verde. Seguro, seguro que ya me voy a pegar alguna vueltita los miércoles al mediodía para saludarte a vos también. Sí, sí, cómo no. Y un cariño grande y mis respetos a tu audiencia. Un abrazo enorme, Norma. Muchísimas gracias. Chau, chau. Norma Araujo, sí, al aire de Radio Municipal Santa Rosa, su programa La Pampa, provincia de Los Ríos Robados, sale todos los miércoles a las 12 del mediodía aquí por este dial, Radio Municipal Santa Rosa, y no podíamos no tenerla presente en este día en donde está cumpliendo años la Fundación Yadilobú, gran fundación comprometida con una de las causas más importantes que tenemos en nuestra provincia, si no la más importante, que son la recuperación de nuestros ríos. Vamos con buena música y ya volvemos.